Hombre, te será la estrella, hombre, te será la estrella, hombre, te será la estrella de nosotros, beberrón. Ella ven con la botella, ella ven con la botella, ella ven con la botella, Francisco con su acordeón. Hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, hay la gente que dirá de nosotros parrandeando. Ahora no deje gastar, ahora no deje gastar, ahora no deje gastar, hombre, y la pasamos todos tomando. Hombre, dicen que son locos, hombre, dicen que son locos, hombre, dicen que son locos, Abraham y Francisco Rada. Y lo que beben con nosotros, lo que beben con nosotros, lo que beben con nosotros, a eso no le digo.